La ascensión de Valiria. Mientras Poniente se recuperaba de la larga noche, en esos surgía una nueva potencia. Este vasto continente, que se extiende desde el mar angosto hasta el legendario mar de Jade y la remota Ulzos, parece haber sido el lugar en que se desarrolló la civilización tal como la conocemos. La primera de ellas, pese a las dudosas pretensiones de Karth, las leyendas de Jiti sobre el gran imperio del amanecer y lo dificultoso que es hallar visos de verdad en los relatos de la legendaria Ashai, tuvo su origen en el antiguo Hiss, una ciudad sustentada en el esclavismo. El mítico fundador de la ciudad, Grathlan el Grande, siguió siendo venerado hasta el punto de que es frecuente que se ponga su nombre a los varones de las familias esclavistas. Fue él, según las más antiguas historias de los Híscaros, quien fundó las legiones, con sus altos escudos y sus tres lanzas, primeras en combatir como cuerpos disciplinados. El antiguo Hiss y su ejército procedieron a colonizar su entorno, y después a subyugar a sus vecinos. Así nació el primer imperio, que no tuvo rival durante siglos. La gran península situada frente a la Bahía de los Esclavos fue el origen de quienes pusieron fin al imperio del antiguo Hiss, aunque no a todas sus costumbres. Las grandes montañas volcánicas que se conocen como las 14 llamas daban amparo a los valirios, quienes aprendieron a domar dragones y convertirlos en el arma de guerra más temible vista jamás por el mundo. Según los cuentos que explicaban de sí mismos, los valirios descendían de dragones y estaban emparentados con los mismos seres que ahora se hallaban bajo su control. Bien sabida es la gran hermosura de los valirios, con la plata y el oro finísimo de sus cabellos y los tonos violáceos de sus ojos, que no se encuentran en ningún otro pueblo del mundo. De hecho, se aduce a menudo como prueba de que su sangre no es del todo igual a la del resto de los hombres, pero hay maestres que señalan que es posible alcanzar un resultado deseable mediante la cría cuidadosa de los animales y que las poblaciones aisladas presentan a menudo variaciones muy notables respecto a lo que podría ser considerado normal. Tal vez constituya una respuesta más veraz al misterio de los orígenes de los valirios, si bien no explica la afinidad con los dragones que manifestaban más allá de cualquier duda los de sangre valiria. Los valirios carecían de reyes. Se hacían llamar el feudo franco por tener derecho a voz todos los ciudadanos poseedores de tierras. A veces se nombraba a arcones para agilizar el mando, pero eran los señores feudenses quienes los elegían entre todos los de su propio número y por tiempo limitado. Salvo excepciones, de las que alguna hubo, era infrecuente que Valiria sucumbiera al influjo de una sola familia feudense. Las cinco grandes guerras que libraron en la juventud del mundo el feudo franco y el antiguo Hiss estaban envueltas en leyendas. Fue a lo largo de la quinta y última de esas conflagraciones, siempre coronadas por una victoria de los valirios sobre los Híscaros, cuando el feudo franco decidió asegurarse de que no llegara a tener lugar la sexta y arrasó los muros de ladrillo del antiguo Hiss, levantados en la antigüedad por Grathdan el Grande. Las colosales pirámides, templos y viviendas fueron pastos del fuedragón. En los campos se echó sal, cal y calaveras, y se ejecutó a muchos de los Híscaros, mientras otros, convertidos en esclavos, perecían al duro servicio de sus conquistadores. Así fue como los Híscaros se convirtieron en una parte más del nuevo imperio valirio y con el tiempo llegaron a olvidar el idioma hablado por los Grathnan, sustituido por el alto valirio. Así mueren los imperios, y así nacen otros nuevos. Nota. En los fragmentos conservados de la historia antinatural del Septón Barth, este da muestras de haber examinado varias leyendas sobre los orígenes de los dragones y sobre cómo fueron controlados por los valirios. Según los propios valirios, los dragones surgieron como hijos de las 14 llamas, mientras que en Karth las fábulas sostienen que antaño hubo en el cielo una segunda luna, que escaldada por el sol se agrietó como un huevo y de la que nacieron un millón de dragones. En Ashai son muchos y confusos los relatos, pero determinados textos, todos de una antigüedad extraordinaria, afirman que el origen de los dragones estaba en la sombra, un lugar donde de nada nos sirven todos nuestros conocimientos. Cuentan estos relatos de Ashai que un pueblo tan antiguo que ni nombre tenía, fue el primero en domar a los dragones dentro de la sombra y en traerlos a Valiria, a cuyos habitantes enseñaron sus artes antes de desaparecer de los anales. Ahora bien, si ya en la sombra fueron domados por hombres los dragones, ¿por qué no emprendieron las mismas conquistas que los valirios? Parece más probable que el relato más veraz sea el valirio. Y sin embargo hubo dragones en Poniente mucho antes de la llegada de los Targaryen, como nos cuentan nuestras leyendas e historias. Si de donde primero surgieron estos seres fue de las 14 llamas, debieron de estar muy extendidos por el mundo antes de que los domase alguien. De hecho, hay pruebas que lo abonan, ya que se han encontrado huesos de dragón tan al norte como Ib, e incluso en las selvas de Sothorios. Sin embargo, los valirios los enjaezaron y los subyugaron como nadie. Muy pobre es lo que queda hoy del imperio, tan soberbio antaño, del antiguo Gis. Unas pocas ciudades que se aferran como llagas a la bahía de los esclavos y otra que pretende ser el antiguo Gis renacido. Tras caer la maldición sobre Valiria, las ciudades de la bahía de los esclavos lograron liberarse de las últimas cadenas valirias y se gobernaron de veras a sí mismas, no como un simple juego. Y lo que quedaba de los Gíscaros reanudó rápidamente la trata de esclavos, aunque ahora, en vez de obtenerlos por conquista, los compraban y criaban. Con adoquines y sangre se construyó Astapor. Y con adoquines y sangre su gente. Dice una vieja canción popular en referencia a los muros de ladrillo rojo de la ciudad y a la sangre vertida por los miles de esclavos que vivieron, sudaron y murieron para edificarlas. Gobernada por hombres que se hacen llamar los bondadosos amos, Astapor debe su fama a la creación de los esclavos soldados eunucos que reciben el nombre de Inmaculados, hombres educados desde la niñez para ser guerreros sin miedo ni dolor. Los Astapori pretenden ser las legiones del antiguo imperio renacidas, pero estas últimas estaban compuestas de hombres libres y los Inmaculados no lo son. Huelga hablar mucho de Yunkai, la ciudad amarilla, pues pocos lugares hay con tan mala fama. Quienes la gobiernan se hacen llamar los sabios amos, pero están impregnados de corrupción y venden esclavos de cama, prostitutos y otras cosas peores. De todas las ciudades que se asoman a la bahía de los esclavos, la más temible es la antigua Mirin. Pero al igual que las demás, se viene abajo, y su población no es más que una pequeña parte de la que alimentó en el apogeo del antiguo imperio. Sus murallas de ladrillos multicolores contienen sufrimientos infinitos, pues los grandes amos de Mirin enseñan a sus esclavos a luchar y morir para darles solaz en sus ensangrentadas áreas de combate. Se tiene constancia de que estas tres ciudades han pagado tributos a los calasares de paso para no enfrentarse con ellos en el campo de batalla, pero muchos de los esclavos que adiestran y venden los Gíscaros provienen de los Dothrakis, que los obtienen durante sus conquistas y los venden en los mercados de carne de Mirin, Yunkai y Astapor. La más dinámica de las ciudades Gíscaras es también la más pequeña y la más nueva, aunque ello no le impide aspirar a la grandeza como la que más. Nuevo Gis, obligada a valerse por sus propios medios en su isla, donde sus amos han formado legiones de hierro que emulan las del antiguo imperio, aunque a diferencia de los Inmaculados, se trata de hombres libres como lo eran los soldados del antiguo imperio.